fue inaugurado el 29 de junio en el gimnasio de tenis de mesa de la avenida Chongchun, el torneo de tenis de mesa abierto de Pyongyang de gira mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa para 2016. El presente tope en que participan los jugadores de ping-pong de Rusia, Mongolia, China y Corea se realiza dividido en simple y doble de ambos sexos adolescentes y en simple de ambos sexos sub-21 hasta el 3 de julio. El mismo día se efectuaron las eliminatorias del simple masculino y femenino de adolescentes y sub-21.